Otro paciente, por favor. Y nada de ácidos, grasas ni condimentos. Dieta rigurosa. ¿Y un poquito de alpiste me caería pesado? No se acalore, refresquese con Costeña, Costeñita. Tan buena la grande como la chiquita, como la chiquita. Póngale sabor al ritmo con la nota colombiana. La elección es fácil cosa, ay, cuando vayas a escoger. Colombiana si es gaseosa, ay, colombiana si es mujer. Tome ya su colombiana, la bebida que merece su nombre. Pony café, es refrescante, estimulante, tonificante. Pony café. Tome Pony café, con suave sabor de café colombiano. El mejor café del mundo para la mejor bebida. Apúntese a su sabor, apúntese a su sabor. Pony café, Pony café. Producto Bavaria. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. En siéntelo con oído.com y Alto Jalón Radio. Hoy Dial Rick se va a Colombia. Este programa también se emite todos los martes a las 8 de la tarde en Radio Cruda, una emisora dedicada al rock en Pereira, Colombia. En la primera parte del programa charlaremos con César Mascota, director de la emisora, que nos hablará de su proyecto radiofónico y de la música en su ciudad, en Pereira. En la segunda parte y dentro de esta sección que sin querer os voy haciendo de las batallas del abuelo, os contaré, tanto a los de un lado del mar como a los del otro, cómo fue mi viaje de 1992 a Colombia. Vais a escuchar mucha música punk que a los de Colombia ya conoceréis, pero a los de aquí seguro que os va a encantar y vais a investigar más. Recomendaros, como siempre, que visitéis la versión transmedia del programa, tanto en la página web de Siéntelo con Oído como en la de Alto Jalón Radio, porque podréis ver las bandas que vais a escuchar. Dicho esto, empezamos el programa con un grupo que se llama La Pestilencia. loco no he ido. Hemos empezado este programa especial dedicado al punk de Colombia con la pestilencia, porque esta banda por fin va a visitar La Piel de Toro. En concreto estarán el martes 8 de abril en la Sala Jerusalén de Valencia, el miércoles 9 de abril en la Sala 2 de Apolo Barcelona y el jueves 10 de abril en la Sala Central de Pamplona y el sábado 19 de abril en la Sala Independence de Madrid. Es una banda que lleva tocando desde finales de los 80 y es una de las mejores bandas de punk que ha dado Colombia. Desgraciadamente aquí no son muy conocidos, pero tienen como 7 LPs que os recomiendo busquéis por internet porque es un pedazo de grupo. Y vamos a seguir en Colombia, vamos a hablar con César, más conocido como Mascota, director de la emisora Radio Cruda, en la que podéis escuchar este programa todos los martes a las 8 de la tarde, horario de Colombia. ¿Cómo estamos, Mascota? Hola, ¿qué tal, Santi? Un saludo muy especial a toda la gente de Alto Jalón Radio y de Escúchalo con Oído. Soy Mascota López, director de la emisora Radio Cruda Online de la ciudad de Pereira. Este es un proyecto que nace gracias al aporte del codirector Nilson Correa, que es la persona, pues, el socio mío en este proyecto, y que escribe precisamente en sus estudios en la Universidad Nacional en Bogotá. El proyecto trataba de identificar una problemática del sector donde es oriundo y ver cómo se resuelve el problema. Él identificó que las agrupaciones de rock independiente no tenían, pues, medios de comunicación, espacios, pues, claves en donde difundir su música. Y como respuesta a esta necesidad, pues entonces se crea el espacio de Radio Cruda, una emisora independiente que busca, pues, difundir todo el contenido de los artistas emergentes, del rock independiente y todo lo que rodea la industria del rock. El rock es una industria muy grande y creo que hay que darle esa oportunidad también a dar a conocer a escritores, a artistas plásticos, a una cantidad de espacios también que se abren para que el mismo rock, pues, pueda seguir sosteniéndose en el tiempo. Entonces así nace este proyecto de Radio Cruda. Hay una fecha muy especial que es el 11 de noviembre del 2011, el 11-11-11, que es el momento en el que sale al aire la emisora Radio Cruda. Se abre un espacio que desde ese entonces es el magazine de Radio Cruda, que se llama Escenas Sonoras, que se da los viernes de 4 a 6 de la tarde, hora acá de Colombia. Un espacio en el cual, pues, se hacen entrevistas a agrupaciones, se hacen lanzamientos de canciones o de trabajos de las mismas bandas, se mencionan nuevas agrupaciones también, se abre un espacio a la agenda cultural que se maneja, pues, acá en Colombia. Y también, pues, hemos tenido la oportunidad con todos estos años de hacer alianzas muy importantes como con la tuya también, hombre, Santi, y que para nosotros es importante cómo se pueden también, podemos trascender también a través de estas alianzas, de cómo también nosotros podemos comenzar a hacer ese intercambio cultural, de que la gente conozca también todo lo que se hace acá en la ciudad de Pereira y en Colombia, pues siendo una emisora de acá de nuestro país. Entonces eso es Radio Cruda, un proyecto que los invito, hombre, muy especialmente a que lo sigan. Tenemos nuestra página web que es www.radiocruda.com y allí, pues, pueden encontrar el reproductor para que se escuche la emisora a las 24 horas del día. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Mascota, comentarte que aquí la escena punk colombiana, pues desgraciadamente no es muy conocida. Y lo que ha llegado generalmente ha sido, pues, de Medellín, de Bogotá o de Cali. me gustaría que hablaras un poco de cómo es la escena punk en Pereira. ¿Cuál sería tu banda favorita de allí? Bueno, Santi, la mejor agrupación de... Bueno, si vamos a hablar un poco del rock pereirano, pero el rock pereirano lleva mucho tiempo. Yo creo que ese digamos que es una escena muy muy vieja en cuestiones de subgéneros como el heavy, como el metal como tal. Y el punk, pues el punk ha estado también muy presente desde esos inicios, desde hace muchos años también acá en la ciudad de Pereira. Han habido muchas bandas que han durado muy poco, bandas que han dejado su huella, pues digamos que ahí en la escena del punk. No es de pronto el papel mío de decir cuál es la mejor, pero creo que sí han habido muchas agrupaciones que han marcado y todavía hay vigentes, agrupaciones muy viejas de esta escena, de la cual pues se han sostenido y han querido evolucionar con el tiempo y seguir dejando ese mensaje que el punk como tal pues siempre ha permitido a los jóvenes pues de decir y de gritar su inconformidad ante lo que los rodea. Entonces hay agrupaciones que han marcado. Acá puedo hablar de agrupaciones como Spoon, como La Perrera, como el Fósil, una agrupación muy vieja de acá de Pereira que todavía está vigente, una agrupación con 30 años en la escena. Entonces han habido muchas agrupaciones que siempre han marcado. Yo pues en lo personal pues hay agrupaciones de punk rock muy buenas acá, de punk and roll, como llaman hay veces ellos. Hay una agrupación que se llama Los Murdo, y hay una agrupación que para mí pues en todos estos años siempre ha sido como agrupaciones que me han marcado. Hay una agrupación que se llama SN, también hay una agrupación que se llama Sucia Minoría, La Plebe. Pero la agrupación SN es una agrupación que a mí siempre me gustó. Lastimosamente pues se disolvió hace muchos años. Ellos han intentado como volver a unirse, como volver a salir a flote, pero pues han tenido sus contratiempos. Entonces yo creo que esta agrupación es una agrupación que yo referenciaría como una, pues para mí en lo personal, una de las mejores agrupaciones de punk rock que ha tenido Pereira, que lastimosamente no pudo haber seguido ese trabajo constante desde los años. Así que, pues bueno, acá les quiero presentar una canción de esta agrupación. Espero también les guste y escuchen un poco ese sonido rock and rollero y punkero, pues que se hace, o ese punk rock que se hace acá en la ciudad de Pereira. Esto se llama Solución, de la agrupación SN acá de la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. Esperando de una señal para poder salir, corriendo con el televisor. Es otra noche y viene el alcohol. Debo encontrar la solución, culpando siempre esta sociedad. En la mañana casi deshecho, sin plata para desayunar. No hay trabajo para un tipo como yo. Y si esta sociedad está perdida, pues creo que yo estoy peor. Sana la vida, sirva otro trago, por favor, sirva otro trago con alcohol. Es otra noche en general, debo encontrar la solución, culpando siempre esta sociedad. Y esperando de una señal para poder salir, corriendo con el televisor. Y si esta sociedad está perdida, pues creo que yo estoy peor. Y si la solución está en la bebida, sirva otro trago, por favor, sirva otro trago con alcohol. Oh, Conociendo la música Pun hoy en día el RIC junto a Mascota, director de la emisora Radio Cruda. Oye, Mascota, yo creo que también tocas en una banda, ¿no? Efectivamente, Santi, pues a través del tiempo pues uno busca como qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? En una escena como la del punk, en este caso, pues, y que pues ese ha sido como el género en el que más me he movido, a pesar de que la emisora pues me ha dado esa oportunidad de abrir mis oídos y de escuchar nuevas músicas, que es muy importante también. Entonces, con el tiempo pues fui buscando también eso, a ver cómo, qué era lo que más podía hacer. Y hace, pues eso fue en el 2006, 2005, 2006, comencé a ingresar a bandas de punk acá de la ciudad de Pereira. Tuve la oportunidad de pertenecer a dos agrupaciones, Acción Directa y Arrestos. Y después de esos dos proyectos, que fueron pues unos proyectos que duraron poco tiempo, me presentaron el proyecto de Crimen, la banda que estoy actualmente pues liderando. Crimen es una agrupación de punk rock que nació inicialmente como un tributo a una banda española pues muy conocida, La Polla Records, y se comenzaron haciendo covers de esta banda. Se manejan también con el tiempo ese formato y gracias pues como al empuje también, y que después de los años pues ha sido difícil pues sostenerla, pero se comienzan a crear canciones nuevas, se comienzan a crear canciones propias. Entonces ya tenemos un EP montado por ahí en Bandcamp y claro que sí, pues le hemos dado pues digamos que duro. Y como yo te comenté ahorita, pues es difícil, Santi, hay veces conservar las bandas. Los cambios de integrantes llevan a que sea algo difícil el hacer producciones, el estar constantemente generando nuevas canciones y todo esto, porque pues cada que un integrante pues sale, pues hay que entrar con otro y prácticamente es arrancar desde cero. Pero sí, para mí es un gusto también presentarles pues la agrupación. Se llama Crimen con K, la pueden encontrar en Instagram, en YouTube hay algunos videos también, en Facebook también pueden encontrar material de la banda, y tenemos el EP montado pues homónimo a la banda, se llama Crimen, en la plataforma, como lo mencionaba ahorita, Bandcamp, y del cual pues aquí les quiero presentar una canción, claro que sí. Ahí les dejo esa rolita para que las oyen. Esta canción se llama Hijos de la Calle y espero les guste. ¡Eso! la bondad podía encontrarse, a veces, en el centro del infierno. Mujeres, Charles Bukowski. Siéntelo con oído. Ya lo siento, mascota, pero es inevitable hablar con un colombiano y no preguntarle por la violencia. Pensábamos en este lado del mar que las cosas se habían pacificado en tu país, pero la última noticia que nos ha llegado es que las dos guerrillas se están matando entre ellas. ¿Qué me puedes contar al respecto, tanto de la violencia como de que dos grupos guerrilleros se estén matando entre ellos? Bueno, Santi, esa pregunta es un poquito como ponzoñosa y como bien debatiente. La violencia siempre ha estado presente pues en muchos países. Colombia no ha sido ajena a esto, y Colombia ha sido un país donde hace más de 50 años se vive en violencia, violencia causada por una cantidad de factores que en la sociedad pues van permeando todo, y que para mí, digamos que el factor más grande que genera todo este tipo de violencia, la corrupción, las ansias de poder, de querer ser más que el otro, las ansias de tener más poder que el otro, y esto ha generado una serie de situaciones muy difíciles y espacios muy difíciles en nuestro país, violencias que se vivieron entre los sectores políticos hace muchos años, donde los liberales con los conservadores no se podían ver porque se mataban, donde se comenzaban a crear esas guerrillas, como lo mencionas, que son las que supuestamente defienden al pueblo, pero que con los años cambian un poco por las ansias también de poder y por las ansias de tener el control de digamos que la distribución y de la manipulación del narcotráfico como tal, de esa palabra que se comenzó también a invadir cada uno de nuestros rincones de nuestro país. Esto generó espacios y épocas muy difíciles en el comienzo de los 80, la época de los 80, los 90, violencia muy fuerte con respecto a toda esta cuestión del narcotráfico, de ver quién es el que tenía más poder, si el mismo Estado o el mismo narcotráfico o las guerrillas. Entonces comenzó a vivirse una cantidad de cosas muy, muy, muy tenaces acá en Colombia, hombre. Hoy en día, pues, cada uno de estos grupos está en el mismo papel, está en quién es el que tiene el control de ciertas zonas, quién es el que tiene el control de las otras, y no nos podemos ver ni nada. Y esto permea mucho los barrios y las comunidades vulnerables de nuestro país, donde se comienzan a crear una serie de bandas criminales que llaman Bacrín acá, las cuales también vienen a sembrar ese terror en los barrios, a crear esas fronteras invisibles donde los jóvenes no pueden tener una circulación de un barrio a otro porque ya hay enemigos entre esas mismas bandas. Entonces, así tú no estés en una banda de estas, pues vas a estar afectado. Entonces, eso es un tema muy complicado que genera temor a la población, que genera desplazamiento en zonas rurales, que genera una cantidad de factores que con el tiempo se reflejan en ese temor, en esas ansias de querer salir también de nuestro país, que mucha gente pues lastimosamente ha dejado el país por todo esto. Hoy en día sí, hoy en día sigue viva esa violencia, sigue vivo todo ese tejemaneje de la corrupción permeando todos estos sectores que lastimosamente deberían de estar luchando por o defendiendo al pueblo, pues están en contra o creando opresión al pueblo como tal colombiano. Esa es mi visión de lo que es esa lucha entre esos poderes que lastimosamente, pues no están defendiendo de verdad lo que deben defender con esa ideología de querer estar de la mano del pueblo o defendiendo al pueblo. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Esta canción que habéis escuchado no era punk colombiano, eran los míticos Cicatriz, que en el siglo pasado nos cantaban desde aquí una canción para que tuviéramos otra visión de lo que estaba pasando en Colombia. Mascota, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Dial Rick. Santi, ahí también te quiero confesar algo, para mí es algo muy significativo este momento que se está dando. En el tiempo uno, en el tiempo escucha muchas agrupaciones y muchos artistas. Yo te escuché primero a vos y me imaginaba primero poder entrevistarte, no que sucediera lo contrario como en este momento se está dando. Espero más adelante podamos tener también el espacio para poder hacer una entrevista bien chévere con vos, hablar de todo, un poquito de toda la historia, que sé que es larga, pero que se puede hacer un espacio bien interesante y poder compartir muchas más cosas. Así que un abrazo muy grande, Santi, verdad que para mí significa mucho esto que está sucediendo en este momento. Muchas gracias por lo que me dices, mascota. Pero también te digo una cosa, te sorprenderías, ¿eh? Mis bandas son más conocidas en Colombia que en mi comarca, el Alto Jalón. Y ya sé por dónde vas ya. ¿Tú quieres que te cuente cómo fue mi única vez que he visitado Colombia, que fue el 1992? Pues venga, te lo voy a contar y se lo voy a contar a la gente del uno y el otro lado del mar. Las batallas del abuelo Santi, de cuando yo estuve en Colombia.

bueno, y hay una banda que debería hablar más largo y tendido, que son los IRA. Los IRA en todos los momentos. En el primer momento de los primeros singles, que fue cuando yo los conocí en persona, IRA de Revolución Adolescente, me parecen los dos discazos impresionantes. Es más, me acuerdo de hablar con Viola y decía, mira, la canción Atentado Terrorista, que es lo que vivimos nosotros, que vivíamos otro tipo de terrorismo. Decía, pues es que una canción así donde yo vivo, es que te la tomarían de otra manera. Y él me explicaba, digo, joder, pues es que a mí me volaron la fachada entera de mi casa. O sea, el daño colateral, cosa que eso pues no había en el otro terrorismo que, como a mí, ya se vivía en Europa. Mascota, solo vi una vez a los IRA en directo y fue en la mítica Punk House de Envigado. Mirabas arriba y veías el castillo que se había creado don Pablo Escobar en el 92. Espero no haber estado muy pesado con mis batallas de abuelo y que hayas estado a gusto, mascota. Claro que sí, Santi, hombre, para mí es un gusto poder haber estado en este espacio en Dial Rick, algo que se me hace como esas metas alcanzar también, porque lo que hace pues, es que tenemos el contacto, he visto el espacio pues y me ha parecido muy chévere también el acercamiento con vos y con todo lo que haces en este espacio. Nada, que estos espacios sean, y para mí será muy importante seguir multiplicando esto, que sean también esos que se permitan para romper, cruzar, traspasar fronteras, para estar también generando esa unidad a través de la música, que es lo que nos envuelve a todos. Así que nada, para mí es un gusto haber estado acá en este espacio, un gran saludo a toda la gente de Alto Jalón Radio y de Siéntelo con Oído, que creo que lo dije mal al comienzo, que ahí me disculpan. Y nada, un abrazo muy grande. Éxitos para todos y las puertas abiertas siempre de Radio Cruda para los espacios y lo que quieran difundir también a través de él. Santi, un abrazo muy grande entonces y nada, nos veremos en el camino, nos seguiremos viendo en el camino, claro que sí. Final de hoy, pronto volveremos con más diversiones. Porque, porque nuestro rey te esperamos con afán, siempre alegras nuestras vidas con tu festival. Este es el canto que hay que sintonizar. Veamos en la televisión que nos hace gozar su programa querer. ¿Se refiere al deporte? Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. Han estado contentos. A la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Eso es todo, amigos. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos dar tu voz. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en sienteloconoido.com y Alto Jalón Radio.